Un accidente de tránsito se produjo en la ciudad de Durazno el viernes en horas de la mañana. ¿Qué pasa con el fútbol este fin de semana en Durazno? Afortunadamente en el centro del país habrá actividad, tanto sábado como domingo. Vamos a estar con todos los detalles. El Centro de Integración Barrial Moroni apagó 2 velitas. Hubo torta y chocolate calentito. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Un gusto saludarles. Les habla Fernando Salvador Báez. Buen fin de para todos, en especial para los jóvenes que ya están disfrutando de las vacaciones julianas. 24/7. Para quienes residimos cerca de la ruta, sentir la sirena de la ambulancia es casi una rutina. Los problemas en la 5 no paran, los embotellamientos y los accidentes siguen alimentando las páginas del diario digital. Ayer viernes, 1 de julio, hubo un nuevo episodio vial. Ocurrió próximo a la hora 11:15. En la confluencia de Ruta 5 y Carlos María de Pena, que es la que corre junto al bioparque, entraron en colisión un auto y un camión de mediano porte. Según los datos, que son extraoficiales, pero de lectores que conocemos, como el señor Oscar Castro, que vende churros en ese punto y nos mandó además las fotos, no hubo que lamentar conductores ni peatones lesionados. Como resultado del siniestro vial, el pasaje por la arteria nacional se vio muy enlentecido, lo que obligó a los vehículos a tomar vías alternativas. 24/7. Este sábado 2 de julio, por la 18 Copa Nacional de Clubes del Interior que organiza la OFI, a las 14:30 horas, los punteros de la serie Sportivo G y Wanderers estarán frente a frente. Y para cerrar la jornada sabatina, a la hora 16:30 jugarán Central y Molles. Recordamos las posiciones: Sportivo G y Wanderers tienen 9 puntos, Central 6 y Molles 0 unidad. Seguimos en deportes. El grupo de Forlán que dirige Ramiro Martínez, que marcha cuarto en la tabla, informa que por la quinta fecha de la primera división amateur de la Asociación Uruguaya de Fútbol, AUF, recibirá este domingo 3 a la hora 15 en el Estadio Landoni a Salto Fútbol Club. De paso, les adelanto que el partido por la Copa AUF Uruguay ante el equipo de Cerro está confirmado para el día 13 de julio, reitero, 13 de julio, a la hora 20 en el Estadio Landoni. 24/7. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas. Vecinos, escolares y autoridades municipales festejaron los 2 años del Centro de Integración Barrial Moroni. Con alegría y una merienda compartida con alumnos de las escuelas 65 y 85 que están muy cerquita por calle Joaquín Suárez, como así también con vecinos de la zona, el CIB Moroni celebró este viernes 1 de julio 2 años de gestión. El clásico chocolate caliente, acompañado de pizzas y tortas de fiambre, alfajores y globos, fueron parte de la fiesta. Los vecinos confeccionaron una torta de cumpleaños que se compartió en horas de la tarde. Estuvieron presentes el secretario general de la Intendencia, Domingo Rieli, la coordinadora general, María Ramos, y el director del Departamento de Desarrollo y Medio Ambiente, Claudio Piñeiro, quienes fueron recibidos por la encargada del CIB, Leticia Tomasco, y los funcionarios que allí prestan funciones. Es todo por ahora, gracias por acompañarnos en este nuevo desarrollo del portal de noticias, el podcast 24/7, para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.